Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Pero muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Comenzamos el anteúltimo programa de este ciclo que ya tiene varios meses en el aire de RadioRueda.com en coproducción con Auto Rojo, ganador del concurso Fomeca, instrumentado por AFSCA en virtud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Agradecemos profundamente la cantidad enorme de mensajes que nos llegaron en la semana, los correos electrónicos, los mensajes por Facebook, en fin, manifestaciones de cariño y afecto que en estos momentos, cuando se está concluyendo un ciclo al que leemos y le estamos y le vamos a seguir poniendo en los minutos de aire que nos queden, muchísimo cariño, muchísima buena energía, muchísimo trabajo consciente. Digo, son muy importantes sus mensajes. Y también, como ha ocurrido con la emisión anterior, que las personas involucradas comparten los audios y quieren que sus amigos, su gente cercana, también puedan disfrutar del archivo de la audiocápsula, si es que no pudieron hacerlo en la transmisión en vivo. Como esta, que nos tiene en una zona de la ciudad de Buenos Aires, rodeados del descanso eterno de algunos cuerpos y también de mucho verde, de muchos cafés. Una zona de museos también. Ya nos dirá Manuel Palacios dónde estamos, pero ahora es el momento de darle la bienvenida a Federico Sainz, encargado de la producción, entre muchas otras cosas. Y hoy los tenemos en el comienzo juntos, ¿no? Fede, ¿estás con Tomás por ahí? Bueno, en el programa anterior no sabíamos, pero el tío Tony acá presente nos comentó que en Nairobi se habla inglés y swahili o algo así, ¿no, Tony? Ajá. ¿Swahili es? Sí. Ah, ok. Bien, hoy otra vez tenemos... ¿Qué tenemos? Bien, y se escribe con W y con H, sépanlo. ¿Ah? Hoy... Es un buen hip hop en Nairobi, ¿eh? Ajá. Eso, sí. Hay que creerles, un especialista acá, el tío Tony. Totalmente. Hoy, como decíamos, tenemos la suerte también de compartir físicamente un lugar desde donde llevar adelante la transmisión, siempre acá en esta función de nexo que hacemos entre el piso más pulenta que lo maneja Manupa. Eso. Y el estudio de los sueños que maneja Gato, junto a Adelaida, por supuesto. Gracias, Fede. Y es hora de tener la definición, si ya son definiciones, no adivinanzas del día. Básicamente, hoy es egoísta, adjetivo, sin consideración por el egoísmo de los demás. Es hora de dar paso a Tony. Vos sí estuviste saliendo un poco más acá a hacer piso junto a Manupa. ¿Qué te late de lo que estamos por vivir acá? Eso, ¿qué te parece, Tony? Me parece que estamos frente a circunstancias excepcionales. Vivimos momentos que nunca jamás vamos a volver a vivir. Y esto no sucede ahora, sino que ha sucedido siempre, desde el principio y hasta el final. Totalmente. Así que recomendamos, una vez más, quedarse pegados al parlante. Si tenés dos parlantes, uno en cada oreja. Si tenés tres, pone uno en cada oreja y el tercero frente a tus ojos. Esa es la mejor manera de escuchar este programa de radio. Claro, Tony, claro que sí. El tercer ojo sonoro. Para los oyentes de Huawei que también saben que ella existe. Recién no pudo contener su bocadillo, pero ahora es tiempo de saludarla. Vamos a presentarla como corresponde. Vamos, vamos. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola Adelaida, ¿cómo está? Hola Cris, salud la barra. Salud, salud, ¿cómo está hoy? Hoy estoy más que contenta, te diría que estoy muy arriba. ¡Epa, muy bien! ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Me dio tremendo subidón la propuesta de esta tarde, botija. Es que acá me siento como pez en el agua, como azúcar en el café, como mantel en la mesa, como avión en el aire, como espantapájaros en el maizal. Como boticario en farmacia, como María en el lillo. Como procurador general de la nación en Comodoro Pi, bueno, mermelada en el pan, como Mujica en el Fusca, como letra en el libro, como libro en biblioteca, como Adelaida en un encuentro social que está de más. Agradezco mucho a la producción del programa por haber elegido esta propuesta como la anteúltima del ciclo. Muy bien, ha dicho de todo. ¿Tiene algo más para agregar? No tengo más que palabras de agradecimiento. Muy bien, muchas gracias. Agradezcámonos. Eso no más, Chris. Además de lo que ya nos adelantará Manupa, ¿qué tenemos para hoy? Hay muy buena música hoy, mucha que nos han enviado y otra que gracias a la producción sagaz y despierta de Tomás, Fede y Manu, ha sido cargada en el disco rígido y ya está lista para sonar. Me despido hasta prontico, chéveres carnalotes. Hasta prontico, Adelaida, buena vida. Entonces, presentamos a Manuel Palacios en su anteúltima jugada en el terreno de juego. Manu, este es tu institucional. Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Muy buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes, oyentes de Huawei y de RadioRueda.com. Buenas tardes, Cristian, ahí en estudios. Buenas, buenas. ¿Qué tal, cómo están todos y todas? Bueno, lo que proponemos esta tarde es una salida a la Recoleta, al Centro Cultural Recoleta, para un evento muy especial que es la muestra del Colectivo Arcade. Colectivo Arcade. ¿Qué es el Colectivo Arcade? Bueno, sí. Es un encuentro de la cultura del videojuego, de música electrónica, programadores, hackers, diseñadores, reunidos alrededor de esta cultura gamer, podríamos llamarlo así. Podríamos llamarlo así, ¿por qué no? Donde coexiste lo lúdico, la música, y bueno, es todo alrededor de este universo simbólico del videojuego más bien ochentoso, ¿no? Pues claro. Tanto vos, Cristian, como seguramente Tomás, Federico y todo el equipo, hemos sabido disfrutar de estos fichines, como le decíamos en nuestra época, cuando nos íbamos de vacaciones a la costa, era un clásico. Total, súper clásico. Bueno, lo que nos reúne hoy acá en el Centro Cultural Recoleta, para el cual tuve que entrar no por la entrada principal, porque está clausurada por una obra. Ajá. Tuve que entrar precisamente por la arcada, por la arcada que está al costado, se accede por el patio, y bueno, me encontré con muchos chicos, muchos niños acompañados de sus padres, algunos en grupos grandes, porque claro, estamos en el contexto de las vacaciones de invierno, y es una buena oportunidad para que los padres traigan a los peques, o bueno, algunos adultos también pueden venir a disfrutar de unos fichines, y de la música electrónica, de como anticipé. Vamos a estar escuchando un set de lo anticipé, lo digo ahora, Ian Raquet va a estar tocando dentro muy poco, que bueno, parece que tiene ahí unos módulos, unas cosas que va conectando con cables, no sé, muy raro. Cultura hacker aplicada a la música, a la tecnología, a paisajes sonoros, un poco de todo eso vamos a tener en el Huawei de esta tarde. Esta tarde estamos en nuestra salsa, querido Manu. En instantes reconectamos. Y ahora conectamos con la música. Adelaida, ¿qué tenemos entonces? Deepak Murray. ¿Eh? Jejeje. Un chascarrillo fonético. Muy bien. ¿Qué dice? Digo que en el UEUI pasado prometimos algo de música peruana. Bueno, así llegan los hermanos Sebastián y Alberto Lupune, que son quienes componen esta banda y son los que harán que tus pies no paren de moverse a un ritmo frenético en la pista. Cuentan las malas lenguas que estos dos hermanos son híbridos, dado que su padre es un alienígena y su madre humana, de ahí su poder y su conocimiento sobrenatural de ritmos y melodías eléctricas. Wow. Para hacerte mover el cuerpo humano mortal. Vamos. Escuchamos entonces a Dalupene con el tema So Simple Auto Remix. So Simple Auto Remix. Dalupene. Música electrónica desde el Perú, sonando en Huawei. Protagonistas de la historia. La suya, la tuya, la nuestra. Cosas de las transmisiones en vivo, se nos fue el retorno. Pero bueno, ahí Tony, si le podés hacer una seña a Manu, está en el aire, ¿eh? Ya está conectado, adelante. Así hacemos una intro. Estamos acá en... ¿cómo se llama la muestra? La muestra se llama Arcade. Y bueno, somos un colectivo que nos presentamos a una selección de una convocatoria del Centro Cultural Recoleta. Y bueno, el colectivo está comprendido por dos grandes áreas, que es la de videojuegos y la de música. Ambos atravesados por la marca de autor, la industria nacional y el uso de diversas tecnologías. Por ejemplo, la creación de hardware específico, en el caso de los videojuegos, en el caso de los sintetizadores, y por supuesto de programación, en el caso de los videojuegos, en el caso de live coding, por ejemplo. Y bueno, ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Qué te gustaría saber? Sí, para empezar, ¿cómo surge el colectivo? ¿Cuál es tu función? ¿Qué haces? Bueno, yo me llamo Iris. ¿Iris cuánto? Iris Saladino. Originalmente soy música, me dedico a la parte técnica de sonido hace varios años, trabajé con Ernesto Romeo en su estudio mucho tiempo, sigo yendo, los quiero mucho, les mando un saludo. Bueno, yo conocí el mundo de los videojuegos en principio por el contacto con la música. Operando sonido en un bar conocí a Tony Leis. Tony Leis es un compositor de música para videojuegos que hace chiptune, y por otro lado, a través de amigos de la facultad, conocí a los Pungas de Villa Martelli, que se dedican a hacer chiptune y también demo art. Y por el trabajo que tenía en ese momento, me puse en contacto con Hernán, que es Hernán Sáez, el desarrollador de Nave y de Dobotone, que son dos de los juegos más importantes porque tienen mucha visibilidad. Y estábamos craneando hacer una muestra conjunta. También me acuerdo que en ese mismo lugar donde estaba trabajando, arribó la Outrun, que es una fiesta, un ciclo de Synthwave, en donde ellos tocan y tienen siempre al lado este videojuego de realidad virtual, que es el de Maxi, de Studios Woman, que también está acá en la muestra. Y bueno, entonces yo quise armar una fecha en donde también tuviéramos videojuegos y música, pero con sintetizadores, que eso es, digamos, el mundo que yo conozco y que creo que es súper compatible con el mundo de los videojuegos. Y estamos conversando, surgió esta convocatoria y decidimos armar algo en conjunto, y así armamos este gran equipo que comprende estas dos áreas. Básicamente eso. No sé si lo estoy explicando bien. Muy bien. Igual me da para preguntarte varias cosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el chiptune, si lo puedes desarrollar un poco, porque por ahí alguien lo escucha y dice, ¿de qué están hablando? Bueno, ¿viste cuando pensás en la musiquita del Mario Bros? O cuando jugabas a tu Family o a tu Sega. Eso es chiptune. Es una música que tiene poca profundidad de beats, por eso tiene ese timbre tan característico, y que viene de la capacidad de procesamiento que tenían los primeros... las primeras plaquetas de sonido de las primeras consolas. Acá hay gente que específicamente compone con esas, que son las más antiguas, las del Commodore 64, etcétera, y hay otra gente que adapta y que toma esa sonoridad y que utiliza esas tecnologías, pero las mezcla también con mayor profundidad que se logra con computadoras. Entonces, la musiquita de videojuegos que te acordás de cuando jugabas, eras chico y jugabas al Family, eso es chiptune. ¿Es el famoso 8-bit? Es el famoso 8-bit, sí. Y contame un poco, bueno, que estamos acá en el Centro Cultural Recoleta, en un evento muy particular, y qué es lo que va a estar pasando acá. Bueno, vamos a estar, es toda una semana, desde hoy martes hasta el domingo, en donde la gente va a poder jugar con las consolas que están a disposición. Son todas consolas, la mayoría de ellas de arcade, es decir, tenés los botones y la palanquita, y hay diferentes propuestas, pero también hay realidad virtual, también hay un... flipper. Un flipper, que es el cacaborg, que está buenísimo. Y bueno, va a haber música, hay un line-up de música todos los días, con diferentes temáticas. Hoy, por ejemplo, va a haber sintetizadores y va a haber live coding, que es música electrónica programada con computadoras en vivo, en tiempo real. Mañana vamos a tener Synthwave y Vaporwave, que son músicas que están hechas como con reminiscencias, son actuales, pero tienen reminiscencias de los 80s. Y jueves tenemos puramente síntesis analógica, y el día viernes tenemos chiptune, es decir, ese día van a encontrar a todos los compositores. Por supuesto que en cualquier momento que pasen van a tener las consolas a disposición, los chicos pueden venir y jugar, los papás pueden venir y jugar, los amigos pueden venir y jugar, y bueno, eso, videojuegos y música a disposición para todos los que quieran venir del 17 al 22 en el Centro Cultural Recoleta. Hablabas de los chicos, bueno, por un lado estamos en vacaciones de invierno, hay muchos chicos dando vueltas por la sala, pero también está el condimento de nostalgia que tiene para muchos que crecimos en los 80 disfrutar de estos juegos. Se da una cosa así como de padres e hijos que vienen, ¿no? Exacto, esa fue una de nuestras mayores ideas. Si algo encontramos, yo tuve la suerte de ser docente durante muchos años y tener contacto con las nuevas generaciones, niños de 3, 4 años. Ellos son nativos digitales. Para ellos el contacto con la tecnología y el contacto con los videojuegos es algo muchísimo más, están más atravesados por eso que nosotros. Pero nosotros sí estuvimos atravesados por eso, a diferencia de nuestros padres. Entonces ahí está el nexo entre las generaciones y está bueno que los niños de repente vengan acá y compartan con sus padres algo que les fue propio y que por ahí ellos no conocen, porque digamos ellos ya vienen de la época digital táctil y bueno, sí, ese es uno de nuestros mayores corazones, ¿no? Que las nuevas generaciones se reúnan con las anteriores y que juntos vayamos hacia el futuro. El futuro que ya es inminente, que va a estar tocando alguien ahora, vi que estaban armando en un escenario que hay montado en la sala. ¿Quién va a tocar ahora? Ahora va a tocar Ariel Raguet, es un especialista en la comunicación entre sintetizadores analógicos y programación con computadora. Él usa Pure Data, que es un entorno de programación. Va a estar mostrando sus experimentos, él viene como de una electrónica experimental, algo diferente a lo que estuvimos escuchando antes, que estuvo She's Unusual, que hace un poco de noise bailable, y antes de eso estuvo Veronique, que hace una música más reminiscente a los 80, ella ejecuta todas las teclas como más musical. Y luego de Ariel va a venir el grupo de Live Coding Argentina, que son un pequeño colectivo que se reúnen, hacen sus pequeñas hackatones de música electrónica y generan tanto la música como las visuales todo en tiempo real con lenguajes de programación específicos. Mucho para ver, mucho para escuchar en este evento que se llama Arcade. Gracias. Por favor, a vos. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Huehuey. Iris Saladino le contaba a Manuel Palacios en el móvil sobre la programación musical de este Arcade. Y ella también es parte de la lista, estará haciendo de las suyas en muy pocos minutos, pero ahora la escuchamos haciendo Ginger, Jengibre, Veronique en el espacio. Radio. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Seguimos, Adelaida. ¿Con qué seguimos? Seguimos en este encuentro de la cultura del videojuego local, enmarcado en un espacio que retoma la cosmovisión de las viejas casas de arcades donde coexistían lo lúdico, la música y la camaradería. Valiéndose de la reapropiación simbólica de un medio expresivo y tecnológico regido por la interacción social, arcade es una experiencia interdisciplinaria donde confluyen los videojuegos, la música y el arte digital. ¿Y sabes qué es lo mejor, Chris? No sé qué es lo mejor, Adelaida. Cuénteme, contame, Ade. ¿Qué es con entrada libre y gratuita? Oh. Me vuelvo loca de formatear. Loca de formatear, bueno, pero no formatee toda su información porque todavía la necesitamos. Ya sabemos lo que pasa con los discos cuando empiezan a fallar y mucho formateo tampoco es bueno, ¿eh? Así que dígame de qué es tiempo, yo tengo ganas de música. Ahora es tiempo de escuchar algo del nuevo trabajo de un queridísimo amigo de la casa, el señor Martin Resnick, también conocido como El Gnomo. Sí, El Gnomo, claro. Un gran abrazo para él. Junto a la Filarmónica Cósmica acaba de lanzar su nuevo trabajo titulado Futuro, y del vamos a escuchar la canción llamada Computadora. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Esto es UEI. Bip, bip. Claro, esto es Huehuey, un evento único e irrepetible. Pip, pip, El Gnomo y la Filarmónica Cósmica. Banca, banca, banca con la computadora. Para, con el teléfono idiota. Seguramente ahora lo estarás usando. Será tal vez que el mundo no te gusta tanto. Con tu inocencia vas desparramando anhelos. La soledad te enfrenta con tus pensamientos. Y así un amor se cuela por los edificios, mostrándonos lo absurdo de este sacrificio. Un montón de luz como una cara dorada nos inundó, pero nunca nos dice nada. Y a la vez todo se vuelve tan violento. Estamos acá presentes. El monitor, el ruido de los presidentes. ¿Por qué será? Solo quieres estar en eso. Vos te das cuenta, cada vez estás más preso. Virtualidad plagada de extraños amigos. ¿Por qué no vas a ser amigos en el chino? Será el amor lo que permita navegarnos. Será el dolor lo que permita tan distintos, tan Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve. Tremendo tema del Ñomo, impresionante letra. También para recordarnos que es importante el encuentro físico entre las personas. Las computadoras hacen una parte interesante de trabajo cuando se trata de componer música, por ejemplo, grabarla, o como en este caso en Arcade, nuclear a tanta gente que está trabajando alrededor de la tecnología, generando juegos, contenidos, música. Pero qué importante que es verse a los ojos, ¿no? Oler los perfumes, encontrarse en serio. Y para eso está Manuel Palacios dando vueltas por el Centro Cultural Recoleta y tiene alguna nueva entrevista. Manu, adelante. Bueno, seguimos acá en este evento Arcade en el Centro Cultural Recoleta y nos encontramos con un amigo, un músico, Mati Mielnesuk, acá que vino también a disfrutar de este evento que no es solo para chicos. Exactamente, o eso parece. ¿Qué te trajo por acá? Y me enteré que tocaba Mika Pérez, She's Unusual y Ariel Raguet, así que nada, puntualmente vine a ver los sets de ellos y me encontré acá con un montón de arcades que me han dicho que parece que son desarrollos nacionales y se ven muy copados, pero todavía no los pude probar. ¿Conocías el trabajo de este colectivo, lo que venían haciendo? No, la verdad que no, me enteré por los chicos que iban a tocar, así que no sabía nada. Bueno, ¿expectativas para lo que va a pasar? Y disfruté muchísimo el set de Mika, que acaba de terminar, y ahora está ahí Ariel pacheando un modular que se ve muy, muy interesante. Así que nada, vamos a verlo, Ariel. Pacheando un modular, traducción para los que no somos iniciados. Perdón, sí. Pacheando es con unos cables mini plug mono, está interconectando módulos que tienen distintas funciones. Entonces de esa forma hace como un cableado general para que suene todo ese quilombo de módulos que tiene metido en esa caja que se llama case. Así que como preparando el set, digamos, que está cableándolo. Eso. Claro. ¿Vos conocés ya su trabajo? Sí, sí, lo conozco y me gusta mucho toda la gran experimentación que tiene en set y es... O sea, todo lo que escuché de él grabado me encanta y lo he visto también en vivo y muy interesante. Como un artista para recomendar, la verdad. Bueno, la música electrónica, los cables también son lo tuyo, digamos. ¿Qué andas haciendo ahora? Y sí, ahora, bueno, en constante movimiento siempre. A pleno con el ciclo experimental y bailable, el cual producimos con Pablo Boido, que ahora está de viaje. Pero bueno, ciclos de lives audiovisuales y DJ set. Y bueno, eso puntualmente en cuanto a programación y después tocando, haciendo live set de techno y también ahora haciendo DJ set, así que alternando ambas cosas. Bien. Bueno, parece que ya va a empezar el live set, así que nos vamos acercando. Gracias. A ustedes. Huehuei. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Adelaida, ¿estás por ahí? Sí, sí, querido, acá estoy. Bueno, hay muchos roles aquí alrededor. Lo tenemos a Fede, que sigue produciendo. Tony también anda dando vueltas, jugándose unos fichines. Manu acaba de ir a ver el concierto en vivo de Ariel Raguet. y nosotros tenemos música que estuvieron buscando. Tanto vos como Manupa Adelaida estuvieron rastreando algo de música 8 bits. Y quisiera saber qué rol vas a asumir en este momento, Adelaida. Hoy asumo el rol de presentar las canciones. Me pintó la locución en este anteúltimo programa. Está bien la locución, podemos compartir el rol, no hay ningún problema. Y entonces, la música. Desde el colectivo Yagdari vamos a escuchar a Bob Marley con el track llamado Robot Car. Robot-Car und sein Begleiter. Dr. Schwarzschneider, Robot-Car ist sein Begleiter. Nicht der originale Knight Rider. Macht ihn weinen, bis sie weinen. Miesen, Schurken, Räubern, Dieben, die abmurksen. Wir abschieben die querulanten bösen Schweine. Man sollte sie anleinen, abwerfen mit Backsteinen, dass sie niemals mehr erscheinen. Dr. Schwarz und sein Begleiter im Auftrag als Friedenfeinder. Er kennt all eure Leider, macht den Alltag fresh und tight. Ja, tut dir Zucker in dein Kaffee, gib Paffe seiner Pfeife. Süßer Duft wie Omis Seife, kommt den Wolken aus ihm. Robot-Car, driving fast, Robot-Car is best friend. R-O-B-O-T-C-A-R, around the world with Robot-Car. Robot-Car, driving fast, Robot-Car. R-O-B-O-T-C-A-R, Robot-Car und sein Begleiter. Ich bin die Skeletor von He-Man, aber böse, kein Skelett. Ich bin nicht wie du, ein She-Man. Was geht ab, was geht ab? Ich hab ein Waffe in mein Arm, ich hab ein Waffe in mein Bein. Mein Kopf ist eine Waffe, damit schieß ich dir die Eier ab. Das war der Hans-Friedrich Theobald, mein schlimmster Feind aus Dänemark. Mit meinem Obervolt-Laser, Robot-Car, den Super-Razor. Extra Shooter, Encode, Flügel, gibt's ein heftiges Geprügel. Ich eliminier dich, röste dich, verzier dich. Ich bin der Visionär, der Hellseher schlechthin. Ohne zu zucken, sag ich zack und schon hab ich dich erfasst. Edge, Badge, dumm gelaufen, bin der Größte, kann schnell laufen. Du solltest dich umsehen, benehmen, denn Dr. Schwarz ist an der Macht. It is a time when magic is more powerful than science. And only those who control the magic control this. They are the visionaries. Robot-Car, driving fast, Robot-Car is best friend. R-O-B-O-T-C-A-R, around the world with Robot-Car. Robot-Car, driving fast, Robot-Car is best friend. R-O-B-O-T-C-A-R, Robot-Car und sein Begleiter. Von der Post aus Aarhus. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Él también es parte de la programación de Arcade, aquí en el Centro Cultural Recoleta. Estamos hablando de Uktumi, que en su página de Facebook dice que se dedica al synth pop, dust pop, chip tune y la música electrónica. Soy un músico electrónico. Eso nos dice Uktumi en este popurrí llamado Flimbos Quest Medley. We'll be right back. Way. Una hora de teletransportación. Seguimos en Huawei, un evento único e irrepetible, cubriendo los acontecimientos que merecen ser cubiertos y descubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el programa número 23, el anteúltimo de este proyecto, con el que no paramos de sorprendernos y muy gratamente lo tenemos a Manuel Palacios con una nueva entrevista. Adelante, Manu. Bueno, primero te voy a pedir que te presentes porque recién te escuchamos en tu performance, bueno, te vimos y te escuchamos en la performance que hiciste en, dentro de la muestra de Colectivo Arcade. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Raguet, nací en Loma de Zamora hace casi 59 años, en La Parva. Hace rato que vengo haciendo experimentos con sintetizadores, música electrónica, procesamiento de audio en tiempo real con elementos electrónicos, y eso me llevó a que me invitaran a participar de esta muestra el día de hoy, y nada, la pasé bomba y salió. Es muy interesante la propuesta esta de Arcade. ¿Vos conocías el trabajo del colectivo antes? No, lo conocí a través de Iris, que fue la que me convocó para venir acá, que ella ya me conocía de antes, cuando ella estaba administrando algunas fechas de Atom, del lugar, y yo en Atom toqué varias veces, así que de ahí vine la... Pero la verdad que no sabía que existía y me pareció maravilloso. La muestra es una belleza, las máquinas, todo, como la gente está llamada, es una preciosura realmente. Y aparte estamos en vacaciones de invierno, o sea, que convoca a muchos chicos, que los padres vienen con los chicos, y uno que vivió la infancia del arcade, o en mi caso, por ejemplo, que crecí en los 80 y se relaciona también con los chicos. ¿Cómo es tu relación con la tecnología? ¿Cómo empezás a relacionarte con la tecnología, con esta cosa que es medio de hacker lo que armás, no? Sí, el tema es así. Yo soy analista de sistemas. Tengo una relación cotidiana con las computadoras, y lo que... Y bueno, y con la música desde siempre. Entonces, en un momento dado se convergen. Convergen en el punto de la... En el momento que empiezan a abaratarse y a ponerse en estado público, digamos, determinadas tecnologías que permiten crear cosas que hace años hubieran ocupado habitaciones enteras y costado habitaciones enteras. Hoy en día los tenés prácticamente libres, el software, el hardware es relativamente barato, y eso hizo que inevitablemente las dos cosas decantaran, o sea, mi conocimiento de informático, o sea, no tenerle miedo a la compu, haber desarrollado en todos los lenguajes que te puedes imaginar desde los 80 hasta ahora, y de repente encontrarme que esa metodología de aproximación a la compu me da un resultado musical. Chao, mejor de todo. En los últimos 10 años pude concretar cosas que no podía en los 20 anteriores por la disponibilidad que hay. Mi primer compu, mi primer sinte, yo siempre digo que fue una Commodore 64. Ese fue mi primer sintetizador. Cuando descubrí que dentro de ese bicho había un sintetizador real que se podía acceder a través, no a través de la programación estándar Visual Basic, Basic que tenía la máquina, pero sí a través de una programación compleja con lenguaje assembly y con un poquito de información, en una época donde no existía internet, donde no había que rebuscar y contactarse con otras personas que lo hayan hecho y mandar cartas y esperar que te contesten, era toda una historia. Y en algún momento alguien me dijo cómo hacerlo y hice mi primer sintetizador real de síntesis sustractiva con una Commodore 64, y a partir de ahí no paré, siempre que pude relacionarlos. O sea, tengo cierta formación académica musical tradicional, conozco armonía, composición, toco el bajo, me instruí bastante en ese instrumento en particular, toco guitarra y algo de piano. Pero todas esas cosas me deben estar aportando por otro lado, porque a nivel estético, a nivel concepto, como imagino que tiene que ser una pieza de sonidos que no sea específicamente música. Pero finalmente no estoy usando la música. O sea, no pretendo siquiera que lo que hago esté considerado como música. O sea, para mí el sonido está antes que la música. Primero hubo un tipo que le metió un palazo a un tronco y le gustó, y después alguien dijo, ah, con esto podemos hacer música. O sea, pero primero está el sonido. Y eso es lo que más me gusta hacer y experimentar en estas, con esos aparatos. ¿Te definirías como un artista sonoro antes que un músico? Sí, totalmente, sí, sí. O sea, también te sacaría la palabra artista, no porque tenga nada en contra de eso, sino porque por ahí es relativo, ¿viste? Depende de quien lo escuche. Como decíamos anteriormente, hay quien escucha esto y puede decir, uy, me flashé, está fenómeno, yo soy un artista, y otro puede decir, che, pero ¿qué significa eso? Si los jueguitos de mi nene hacen los mismos ruidos. Entonces, bueno, todo depende de las categorías y catalogaciones dependen de las necesidades de cada uno y de las seguridades que uno quiera tener. Entonces, si yo te digo a vos que sos un artista, para mí, yo me quedo tranquilo, porque yo te clasifico. Si alguien considera que soy un artista, bienvenido sea. Y si no, también. Soy un experimentador. Yo me definiría como eso. Soy un experimentador, curioso. Un tipo curioso. ¿Y con qué estás experimentando en este momento? Lo que hice hoy es lo que vengo experimentando desde hace los últimos 5 o 6 meses, que es tomar grabaciones en distintas locaciones, de grabaciones de la vida cotidiana. Una puede ser adentro de un subte, otra puede ser una puerta en una planta industrial que se cierra y hace algún ruido particular. Otros pueden ser ruidos obtenidos de una radio de frecuencia de onda corta. Esos ruidos raros que hay entre estaciones. Después otro puede ser, y así sucesivamente pueden ser. Tengo uno que son ruidos de focas grabadas, focas antárticas grabados con un micrófono submarino. O sea, no lo hice yo, obviamente, o sea, pero creo que te iba a preguntar si lo había hecho. Ojalá. No, ese en realidad se lo pedí prestado a un amigo que es que se recibió de oceanógrafo hace un montón de años, y en su archivo de audios del mar había eso y me llamó la atención, porque en general ese tipo de sonidos son más asociados a las ballenas. No sé, yo no sabía que las focas hacían ese tipo de ruidos tan extraños. Y bueno, nada, lo uso para procesarlo. Tomar esos sonidos de la vida real grabados ya sea por mí o por otras personas y someterlo a alteraciones electrónicas. Esto es cambiarle su estructura, su velocidad, su afinación, acelerarlos, desacelerarlos, cortar un pedazo y repetirlo n veces y mezclarlo con otro. Toda una serie de procesos que ya que son muy viejos y ya antes se hacían con grabadores de cinta, que es una música concreta que se denominó, que es justamente tomar piezas grabadas y recortarlas y pegarlas, literalmente era así con la grabadora de cinta, y el artista, el compositor concreto, creaba una pieza con recortes de la vida de la vida real. Yo hago lo mismo, la única diferencia es que no, gracias a la tecnología no tengo que andar recortando cinta, lo hago electrónicamente con software. O sea, tomo el archivo WAV, que es donde está registrado el audio, y lo recorto en base a determinadas características del software que desarrollo para hacer eso. Hay una gran componente de aleatoriedad en eso, porque hay varios de esas intervenciones que no las hago yo directamente, sino que se hacen a través de generadores de valores aleatorios. Entonces, no siempre ocurre lo mismo cuando ejecuto. Pero básicamente, y a esa parte, que es la parte concreta, le sumo una parte de música generada electrónicamente, puramente electrónica, como podría ser un sintetizador, o un generador de tono, o un sintetizador de distintos tipos de frecuencia modulada, de síntesis selectiva, de todas las cosas que fueron Fourier, las cosas que fueron desarrollándose en los últimos 40 años sobre generación puramente electrónica. Esa mezcla es lo que vengo haciendo. A veces sale el fenómeno, otras veces no tanto, y la búsqueda es encontrarle el sustento estético a lo a esa estructura que vengo haciendo. ¿Para dónde iré de ahora en más? No tengo la menor idea. A partir de mañana seguramente me voy a poner a... Ahora ando con la cabeza con unas cosas sobre la síntesis de Carl Plus Strong, que es un algoritmo muy extraño. Todavía no me metí ahí y va a ser complicado. Pero... Si queremos seguir tu trabajo, ¿cómo podemos escuchar lo que estás haciendo? Seguirte, no sé si usas redes sociales. Sí, en realidad la red social para mí es el nuevo paradigma de investigación sonora, porque las cosas que encuentro en general en YouTube o las cosas que encuentro publicadas en los grupos específicos en Facebook son en muchos casos de gente ignota, gente que no tiene ninguna, que no ha trascendido de ninguna forma, me resultan terriblemente más interesantes que muchas de las que pueda haber sido comercialmente aceptadas o editadas o lo que fuera. Gracias a que publico mucho, tengo también mucha gente a la que seguir, porque mucha gente se escucha alguna de las cosas que yo hago y quedo vinculado y me dice, ah, ya que estás, ¿lo escucharías lo mío? Sí, y voy y lo escucho y me da vuelta la cabeza, digo, esto, ¿cómo esta gente, cómo no, este tipo no está haciendo un concierto a nivel mundial? Y por suerte veo que son gente muy solidaria y muy afectuosa, o sea, realmente les agrada lo que haces y te gusta entrar en esa situación de decir, che, está muy bueno lo que hiciste, vos también, qué bueno, qué suerte que nos encontramos por este lado. En otro lugar no lo podíamos encontrar, así que a mí me pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube como Ariel Raguet, con mi nombre me encuentran en cualquiera de los lados. Público a lo loco, público 2-3 piezas seguro por mes, así algunas son demos solamente, o sea, hice esto, a ver ustedes que lo escuchan, lo doy a conocer, me critican, me dicen una cagada, o estuvo bien, o estuvo fenómeno. Y otras ya son piezas terminadas. Y tengo un par de discos editados en Bandcamp. Bueno, te agradezco mucho, Ariel. Bueno, nada, un saludo a todos y gracias por la oportunidad de hablar. Como verán, hablar no me cuesta. Huawei. Una hora de teletransportación. Desde su trabajo titulado Salik, editado en marzo del 2016, Ariel Raguet nos presenta el tema Qigong. Bay. Una hora de teletransportación. Termina el anteúltimo programa de Huehuey y nos pasamos algunos minutos otra vez, pero es que nos cuesta mucho desprendernos de esta criatura que nos lleva de viaje por tantos mundos tan pero tan flasheros. La verdad, la música de Ariel Raguet recién nos teletransportó. En pocos minutos viajamos varias horas y volví con algún dolor de cabeza, pero probablemente sea por cuestiones ajenas a la transmisión. Me gustaría saber qué piensa nuestro compañero Tomás. Espero que no hayas quedado con una jaqueca irremediable. No, no. Porque este programa lo que pretendía era llevarte a viajar, a pasear, a conocer nuevas realidades. Realidades que tal vez hayas visitado o te hayan sugerido que visites. Pero de esta manera no creo que hayas tenido acceso, porque las voces que escuchamos quedarán retumbando en nuestras cabezas. Retumban, bam, bam, bam, como la voz de Fede que empezó con vos. Estaban juntos al comienzo y ahora cada uno por su lado, dando sus últimos movimientos mientras comenzamos a desarmar el equipo de transmisión. Fede. Y lo bueno es que sabe que si fue una jaqueca va a ser irrepetible como este programa que a su fin llega y que también único fue. Muy bien dicho, muy sintético, necesario en este tiempo en el que se nos va como arena entre las manos cada segundo, cada minuto. Muy bien aprovechados en esta emisión por nuestro querido amigo Manuel Palacios. Tuvimos de todo hoy, Manu. Y bueno, amigues, así damos final a otra emisión de Huehuey, un evento único e irrepetible. Conversamos con Iris Saladino, una de las organizadoras de este evento. Charlamos un poquito con un músico que nos encontramos en el público. Y charlamos, por supuesto, con Ariel Raguet, el músico que estuvo tocando hace un ratito nomás. Espero que hayan disfrutado esta, que es la anteúltima emisión de, por lo menos, de esta temporada de Huehuey. Muchísimo. El próximo será el último programa, el programa número 24, número 12 de esta temporada que me tocó, en la que me tocó participar con mucho placer, descubriendo nuevos espacios, propuestas siempre diferentes, conociendo gente, que es lo más interesante que nos puede ofrecer esta ciudad. Sin más, me despido hasta la próxima, que será la última emisión de Huehuey de esta temporada. Un abrazo a todos en estudio y nos vemos por ahí en algún evento en las calles. Chao. Chao, Manu, querido. Muy bien lo has dicho. La última emisión, quizás, de toda la historia de Huehuey, ¿eh? Así que nos vamos preparando para esto y es la anteúltima vez que la presentamos a ella para que se despida. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. ¿Estamos bien, Adelaida? Bien, vamos que venimos. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora? Yo me voy a quedar unas cuantas horas más acá, hasta que me echen. Me voy a filtrar con un zarpado blockchain y voy a minar el sistema con Woodworks y firmwares y todo el hardware más robotrónico posible. Y digo adiós, hasta el próximo Huehuey y gracias a todos, en especial a Iris Saladino, genia total. Eso, muchas gracias a toda la gente del colectivo Arcade. Y no nos vamos a extender más porque ya nos estamos extinguiendo. Chau, botijas. Vamos arriba, la celeste. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaggio. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliasson. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.